noche nunca toma la última del día. Dicen que de mala suerte no tenemos que pagar. Cante cabalista, dice que tiene que estar en cama. No le gusta que lo miren cabizbajo al llegar. Aunque no tenga dinero, nunca se preocupa por ir a bailar. Se llama Juan. Le gusta poner música al lado y le gusta bailar. Se pone sus zapatos de charro, pues le gusta brillar. Se sale de su casa corriendo como el todo de la fe. Pues quiere ver a sus amigos y gastárselo del mes. ¡Oh! Sí, pero... Antoñito, bueno, gracias, de verdad.